verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Frente a los cambios políticos, sociales y económicos que el hombre impuso en el planeta a través de la historia, las respuestas de la Iglesia Católica a estos interrogantes no siempre fueron en la misma dirección. Muchas veces ordenó un giro rabioso a la derecha y en contadas ocasiones sugirió un leve volantazo a la izquierda. Del colaboracionismo con Hitler de Pío XII al Concilio Vaticano II de Juan XXIII, aquella singular invitación vaticana a reformular la fe cristiana de la mano de la opción por los pobres. Del progreso de los pueblos de Pablo VI, reclamando equidad y justicia, al Juan Pablo II que combatió al comunismo con todas sus fuerzas y apenas criticó al capitalismo en algunos documentos. Y en los últimos años fuimos de la restauración conservadora de Ratzinger a las esperanzas que despierta Francisco con una encíclica que habla de inclusión y diálogo social. A Bergoglio le tocó mover las piezas en un tablero que ya hace un cuarto de siglo dejó de tener dos dueños. Y frente al capitalismo, este Francisco, que en algunos aspectos se separa un poco del viejo Bergoglio, lejos de elegir ser el empleado del mes, resulta que salió a cuestionarlo. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de las mayorías se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defiende la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de la economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. ¿Cuál de todos los dirigentes políticos de la Argentina, cuál de todos los sectores políticos de nuestro país está dispuesto a pelear por el párrafo 56 de la Evangelii Gaudium? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Macri? ¿Massa? ¿El radicalismo de Sanz y de Morales, la mano invisible del mercado de Wiener, la actual Carrió tan lejos de aquellos vestidos negros y los crucifijos gigantes? ¿Quién? ¿Quiénes? Hoy los diarios opositores muestran que en las últimas horas trabajaron a destajo para ocultar el alcance de una reunión Cristina-Francisco que mientras los acerca cada vez más, aleja al Papa de las opciones que pretenden regresar a los 90. Como siempre, como cada día, las tapas construyen su realidad paralela. Hablan de retos en secreto del jefe religioso. Cuentan pedidos de auxilio de una presidenta encerrada en su laberinto. Joaquín Morales Solá, desde su púlpito en La Nación, sentencia que Cristina Kirchner está desplegando un proyecto cada vez más ostensible de acumulación de poder, mientras el Papa tiene preocupaciones más inmediatas, preservar la paz social en su propio país y contribuir a que el proceso político llegue a diciembre del año próximo sin sorpresas ni arrebatos. Sergio Rubín en Clarín destaca el desesperado intento por pegarse a Francisco de la presidenta y Alejandro Borstein grita que una monjita, cuando vio a la comitiva oficial sacarse fotos con Francisco, afirmó: ¡qué raro! El único peronista de la foto es el Papa. Perfil primero habla de la operación SOS Francisco y después ridiculiza a la presidenta diciendo que Cristina llevó regalos reciclados para el almuerzo con Francisco. La Argentina, como la Iglesia Católica, no siempre reaccionó de la misma manera frente a los cambios políticos, sociales y económicos que el hombre impuso en el planeta a través de la historia. A veces por los votos y otras veces de la mano de las botas, se eligió el camino de la justicia o se impuso el de la muerte. Resulta que Francisco propone un modelo en la misma dirección que Cristina. Y el resto, apenas busca sin suerte sacarse una fotito con el Papa. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 10 minutos ya han pasado de este domingo 21 de septiembre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros 2 horas de radio. Vamos a leer las tapas de los principales matutinos de todo el país. Vamos a escuchar los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy. Y como siempre, gotitas de muy buena música para estas 2 horas que se vienen. La semana pasada comenzamos a presentarte Raíz Spinetta, un laburo que motorizó Mauro Torres, que contó con el gran trabajo de un montón de hombres y mujeres que parten de la raíz folclórica y que aparentemente, como te decíamos la semana pasada, solo aparentemente, estaban lejos del flaco. Y resulta que estaban muy cerca. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está, que nunca más te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Primavera, Gustavo, equipo, oyente, Jorge Correcaminos, Don Torcuato. Venía corriendo hace un rato y pensaba que los opositores, que deberían ser adversarios de este proyecto nacional y popular, se transformaron en enemigos de la patria, porque, y pregúntenselo a Longobardi, mercenario al servicio de Estados Unidos, como tantos otros periodistas de los medios hegemónicos. Bueno, viva. Revivirá en su voz la flor de la... Echale las grutas, Río Negro. Para el Papa y Valle, el de YPF, la burbuja financiera es de casi 50 veces la economía real. Eric Alcaño dice que hay 4 veces más billetes que el Producto Bruto Mundial. Y el estudio ven que desde febrero Estados Unidos emite sin respaldo en oro 85 mil millones de dólares por mes. Los bonos y el dinero ya no representan a lo material. Peor aún, es por mantener al maldito dólar que se está generando esa tercera guerra mundial. Gracias. Nunca de morir, nunca de morir. ¿Cómo es la soledad? Mientras escuchás a Nacha Roldán haciendo el tema de Pototo para saber cómo es la soledad, hay un pie de tapa en la primera plana de perfil que realmente alimenta todos los fantasmas que la nación estuvo construyendo a lo largo de la última semana. El eje es la educación y la provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás? Lo primero fue, se terminan los aplazos. Cuando te metías en el interior de la nota, te encontrabas con una reformulación para primero, segundo y tercer grado, que lejos de eliminar las notas, lo que hacía era cambiar el lenguaje para dejar de estigmatizar a los pibes de 6, 7 y 8 años e intentar un diálogo distinto, lejos de la frustración que implica un rojo en tu boletín y mucho más cerca de alguno de los principales países del planeta que en materia de educación ya han terminado hace rato con el tema de las notas, caso Finlandia, que es el paradigma de la educación a nivel mundial. ¿Qué es una nota más que una simplificación resultadista? Es aprenderme de memoria un montón de cosas y durante 45 minutos responder con acierto un montón de preguntas. ¿Qué es saber? Y algo muy distinto. Por eso es que, más allá de estar o no de acuerdo con lo que se propuso, es muy interesante por lo menos abrir el debate, un debate cerrado durante tanto tiempo en la República Argentina. La oportunidad la tuvimos con el Congreso Pedagógico del Alfonsinismo, pero para lo único que sirvió fue para la reafirmación de los privilegios de la enseñanza privada. No sirvió para otra cosa. Léanse subsidios del Estado. Y después, nada más. La organización de ellos y la desorganización nuestra generó que ese encuentro, que estaba repleto de sueños, terminara en pesadilla. Pero resulta que el título de La Nación mentía. No se acababan los aplazos, se acababa el lenguaje estigmatizador, duro, el que al pibe de 6, 7 u 8 años le decía fracasaste. Y en lugar de la ayuda venía el castigo, después de un concepto no muy bien anudado en cada uno de esos pibes. La discusión es mucho más grande y es mucho más interesante porque la reforma es mucho más profunda que ese dato tan sensible a la clase media argentina, lo expuso La Nación para generar la polémica que generó. Dos días después, se regodearon en la herida y el título era Ahora, maestro sin título en las aulas bonaerenses. Resulta que cuando te metías en la nota, te encontrabas con otra cosa. Te encontrabas con que se buscaba un mecanismo para regularizar la situación, que de hecho existe desde hace casi 25 años, en cerca de 300 centros comunitarios, que desde hace 25 años están atendiendo a pibes de 0 a 5 años en los lugares donde no llegó el Estado y donde no llegó la educación privada. ¿Y qué se busca? Perfeccionarlos. ¿Y qué se busca? Ponerlos en blanco. ¿Y qué se busca? Tutelarlos. Bien, no era una amenaza para las miles de escuelas del territorio bonaerense. Sin embargo, el título taló, el título pegó. Y hoy Perfil cita a personajes como el doctor Cormillot, el filósofo Tomás Abraham, Gustavo Yankelevich, Alfredo Leuco, quienes se suman a la campaña de Fontevecchia denominada Yo aprendí con el aplazo. Los famosos cuentan sus experiencias y se suman al debate sobre la educación. Ahora acordate, los cambios son para primero, segundo y tercer grado. Y la mayoría de estos pibes, lo único que te cuentan son anécdotas de la secundaria. Sí, a mí me aplazaron en química. Sí, a mí me... y de la universidad. Pero no hablan de primero, segundo y tercer grado, que es donde está centrado el debate. El tema es no estigmatizar, no señalar con el dedo acusador de fracasaste a pibes de 6, 7 u 8 años. Nadie habla, don Cormillot, Abraham, Yankelevich o Leuco, nadie habla, muchachos, de recibirte de ingeniero casi por correo. Nadie habla de eso. Estamos muy lejos de plantear eso. Sin embargo... Bueno, el prisma con el que ellos miran la realidad, no cabe ninguna duda, ha generado que algunos hombres y mujeres del gobierno de la provincia de Buenos Aires parezcan Camilo Cienfuegos al lado de estos muchachos. Lo lograron. Las tapas del domingo. Tiempo Argentino dice a cinco columnas, Cristina y Francisco, ni buitres ni guerras. La presidenta y el Papa tuvieron su cuarto encuentro desde que Bergoglio asumió en el Vaticano. La mandataria afirmó que el pontífice está contento con la regulación de las Naciones Unidas a las reestructuraciones de deuda y que no está preocupado por la gobernabilidad en la Argentina. La intimidad de una reunión histórica. Y ahí te encontrás con la firma de Roberto Caballero, hombre de tiempo argentino, enviado de la radio pública, trabajando desde el Vaticano con la visita de la presidenta de la Nación. ¿Qué más? El ataque jurídico contra leyes del consumidor. Volvemos a repetir lo que decíamos la semana pasada, cuando charlábamos con Carlos Heller. Es increíble lo que hemos vivido esta semana en materia de discusión parlamentaria con sectores que pretenden ser presidenciables, por lo tanto enamorar a las mayorías, defendiendo a las minorías. Sin embargo, el debate que se dio en la semana, después de lo que dijimos el domingo con Heller, superó todas las expectativas. Se han convertido en defensores de los monopolios y los oligopolios porque parece que eso garpa, porque los introduce en un mundo de lo mediático en primera plana, los deja ahí, contra el vidrio en la vidriera. Y la verdad que es increíble esta lógica de ser amigo de tus históricos enemigos para ganarle al gobierno. ¿Qué más? Nota en Tiempo Argentino con Pinedo, el próximo gobierno deberá ser de coalición. Crónica, santo respaldo, el Papa no está preocupado por la gobernabilidad del país, aseguró la presidenta. La enviada especial de Crónica cuenta los detalles de un encuentro cordial, emotivo, con muchos regalos. Recordamos que en Crónica escribe Alicia Barrios, una de las dos personas más cercanas al Papa en cuanto a medios de comunicación. El diario Norte de la provincia del Chaco dice que Cristina tuvo un cálido encuentro con el Papa y luego reveló amenazas terroristas. ¿Qué dice el diario Jornada de Chubut? Almuerzo con el Papa, llevando el dato casi a... ya no a título secundario, casi se cae de la tapa, chiquitito, como si no tuviera prácticamente importancia. El diario El Libertador de Corrientes, que siempre, por lo menos en el último mes, le apunta al Chaco desde el punto de vista informativo, dice Coqui en tiempo de descuento, el retorno a la gobernación del Chaco es inminente. Ahí aparece El Libertador de Corrientes renunciando al jefe de gabinete una vez más. Iván... El voto 125, título principal de página 12. Tras más de dos horas con el Papa, la presidenta describió el encuentro como muy natural y dijo que Francisco estaba conmovido, interesado y contento por la votación en las Naciones Unidas, en la que 124 países acordaron regular las reestructuraciones de deuda por iniciativa de la República Argentina. El diario, en la provincia de Entre Ríos, cordialidad y emoción en el encuentro entre Cristina y el Papa. Es el dato secundario en la tapa del diario de Entre Ríos, que encabeza con empieza a regir el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal de la provincia. El diario Pregón de Jujuy trae a 6 columnas como título principal, Cristina, el Papa. No, la primavera llegó a Jujuy y coronó a la reina capital. Ese es el título más importante. Chiquitito, casi perdido, dice Cristina, almorzó con el Papa. Diario Miradas al Sur, título principal de tapa. Estas leyes le dan más poder al consumidor. Entrevista exclusiva con Augusto Costa, secretario de Comercio Interior. El funcionario analizó el alcance de las leyes aprobadas por el Congreso esta semana. La oposición y los medios trataron de desvirtuar el contenido de las medidas. El único actor relevante al que apuntan estas iniciativas es el consumidor. Si algo no quieren, y esto ha quedado clarísimo, es que se camine en una dirección muy directa hacia la multa y fundamentalmente que el reclamo tenga un fuero judicial del mismo tenor que los fueros laborales en la década del 40, cuando aquello se creó, parecía una revolución que iba a incendiar el país. Y sin embargo, aquí estamos, con fueros laborales desde hace 60 y pico de años y con problemas que se dirimen frente a la justicia. Antes no tenías a nadie que te defienda. Bueno, ahora tenés un Estado que en ese rol te equilibra la relación de fuerzas. Se busca hacer exactamente lo mismo con el consumidor. Vuelve la tensión entre el gobierno y la FEPAMCO. Desde la federación afirman que no tienen posibilidades de pagar. Título central de la Arena de la Pampa, que en el segundo título en importancia solamente dice Cristina con Bergoglio. Título principal de Clarín, reunión en el Vaticano y viaje a Nueva York. Cristina le pidió al Papa ayuda por la crisis de la deuda. Cristina le pidió ayuda por la crisis de la deuda. Título principal del diario Clarín. Cuando me hablas, voy al cielo, descalza con tu boca que pronuncia, y cuando vuelvo, soy tu frase, digo y respiro con tu propia voz, y aparece tu piel. Y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Y me dejo llevar, y me dejo llevar. La distancia ya no podrá. Una brisa me despierta y veo el valle de tu cuerpo, y abro las puertas del tiempo, del paso del que me hablas en silencio, y aparece tu piel, y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Y aparece tu piel, y aparece tu piel. Solo quiero dejarme ir en procura de ti. Ya no temo quedar en un mundo sin luz con el bien de tu piel. Y te veo reír, y te veo reír. Solo quiero dejarme ir y me siento volar. Hola, buen día Gustavo y equipo. A pesar de todo el odio que tienen los buitres caseros, sinceramente Cristina está haciendo cosas grandiosas para el país. Y este apoyo del Papa me alegra porque ella se siente más cuidada, y aparte le debe dar un poquito de más de paz con tantas agresiones que recibe. Chao, gracias, te quiero mucho, Zulma de Castelar. Y buen día, Gustavo y equipo. Quería desearle un feliz día de primavera, que sigamos adelante con esta alegría que nos contagia la juventud que ha vuelto a la política. Bueno, y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Bueno, hola Carlos de Villaliza, un abrazo fuerte, chao. Agapan, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, un beso a Isabel. Bueno, me enteré que en la semana va a estar caminando por los barrios porteños. Mientras no me falte de los domingos, que no se haga la rata, está todo bien. Bueno. A ver, acá estamos preparando el picnic y vamos todos. Sí, es cierto, Pepe, vamos a estar desde el lunes y durante 3 semanas, no reemplazando a Mario Weinfeld, porque eso sería un laburo que directamente no hay forma de hacerlo. Vamos a ocupar su silla, vamos a hablar por su micrófono y nada más. Vamos a intentar que el equipo no juegue con 10. Después lo otro, ¿qué va a ser? Le entregaremos el auto un poquito rayado, ¿no? Le dejaremos la Ferrari, como sea, pero vamos a estar 3 semanas en Gente de AP, y será un gustazo. Ah, buen día, Gustavo, habla Héctor San Martín. Bueno, esta relación entre Cristina y el Papa tiene totalmente desquiciados a los sectores oligárquicos. Probablemente sea la razón del fracaso de los últimos caceroleros, porque ese sector está desorientado. Es decir, pensaban que con la elección de Bergoglio iban a lograr defenestrar a Cristina, pero algo le falló. Algo les ha fallado y quieren explicarle a su gente lo que es inexplicable. Ese es el ditiritambo de... Hola, Jime, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va a todos? Bien. ¿Ya empezó a comunicarse la gente vía Facebook? Sí, tenemos dos mensajes. Uno dice, de Horacio Briñone, que dice que hay un debate ausente. El dinero ya no representa los bienes materiales. A partir de la constatación de la existencia de dinero en una cantidad 50 veces superior a los bienes. Uh-huh. Es válido preguntarse entonces qué sentido tiene inmolarse en el altar del extractivismo, liquidando las mínimas condiciones de vida en el planeta, generando una insoportable tensión social, matando de cáncer a medio país, solo para cambiar soja, minerales, petróleo o energía nuclear por dinero. Noé Valcarce nos dice, buenos días amigos de Visión Nacional, hermosa mañana en las sierras y desde aquí va mi saludo. Pueden seguir comunicándose con nosotros a la página de Facebook de Visión Nacional. Entran, ponen me gusta y dejan su mensaje. También pueden hacerlo al 0810-222-0870 y al 4999-8700. 8 horas 31 minutos ya han pasado de este domingo. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Euge, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo estamos? ¿Contenta por Teatro por la Identidad en el San Martín? Sí, la verdad es que lo primero que quería contarles, dale, así, claro, como una periodista metida dentro del Teatro San Martín, es lo que estamos viviendo. La verdad es que es un clima muy especial, porque desde las 5 de la tarde vos llegás a la Avenida Corrientes y ves una cola y una cola. Y eso es ver al correr de las horas la sala Martín Coronado con capacidad para 1.200 personas repleta. Sí. Y la sala Cunil Cabanillas con capacidad para 100 personas repleta. Se produce ahí un silencio, una hermandad. Van los nietos a contar sus historias después de las funciones. Estamos toda la gente de la dirección de Teatro por la Identidad, colaboradores, amigos, ahí como adueñándonos de ese espacio. Recuperándolo por 2 semanas. Que quiero invitar a los oyentes a que vayan a Teatro por la Identidad todos los días a partir de las 19 horas, algunas funciones y otras a partir de las 20 horas. Estamos ahí, se los va a recibir con muchísimo y especial afecto, y lo que sucede ahí, te puedo asegurar, es imborrable para cada uno de los que asiste. Así que hoy también a partir de las 20 horas en la sala Martín Coronado, Idénticos, una obra integrada por 15 monólogos, cada una hecha por un actor, y la puesta general es de Daniel Veronese, los textos fueron elegidos por Mauricio Cartún. Entonces, bueno, este es el espectáculo central de la Martín Coronado. Y hay otros espectáculos que suceden hoy a partir de las 19 horas. Dos obras de concurso, Nube Negra y El Naufragio Interminable. Dense una vuelta, es absolutamente gratis. Uh-huh. Bueno, y en esta onda de contarles cosas gratis que suceden y que me parecen que son invitaciones para que nuestros oyentes se acerquen a todo lo que está pasando. El sábado que viene se estrena gratis en el Teatro Shakespeare, que está en el Parque Thais de Palermo. Sí, sí. Ricardo III, de Shakespeare, una versión. ¿Y sabés quién hace de Ricardo III? ¿Quién? Gabriel Goiti. Mira. El actor Gabriel Goiti, un gran elenco. Y Bueno, Ricardo III, que sabemos que es la historia de este villano tan cruel, contada por Shakespeare. Eso va todos los sábados a las 19:30 horas y los domingos a las 17:30 desde el fin de semana que viene en el Parque Tais, que es Figueroa, Alcorta y Callao, en Palermo. Park para los que, para los veteranos. Así el viejo Italpark. El viejo Italpark. Por otro lado, está cumpliendo 30 años el Centro Cultural Rojas, que es un centro cultural que depende de Universidad de Buenos Aires, que es emblemático. Sí, claro. Es emblemático, además, por la tarea de capacitación que desarrolla. Es el símbolo de la nueva democracia, no cabe duda. Sí, y muchos de los talleres, hay que decirlo, dirigidos a gente de tercera edad. Uh-huh. Se puede estudiar desde computación hasta teatro. Y está todo el tiempo en actividad. Este jueves, en conmemoración de estos 30 años, un espectáculo gratuito a las 21 horas de un arte que no es muy habitual ver y que es danza aérea. Ajá. Por eso lo rescaté dentro de una gran programación. Hay que acercarse. El Rojas está en Corrientes y Junín. Es un centro que fue creciendo también en espacio, está abierto a la comunidad, hay mucha actividad con motivo de los 30 años. Rescato este espectáculo de danza aérea el día jueves a las 21 horas. Y por último quería contarles que quedó abierta la casa de Ernesto Sábato. Uh-huh. No queremos hablar de museo, él no lo quería, él preparó esto en vida. Al punto que cuando uno entra hay un video de él mismo donde va acompañándote en esta visita y uno pasa por los lugares, lo que fue su escritorio. Ahí está la vieja Olivetti, donde él escribía, están sus anteojos. Y bueno, va pasando por los distintos lugares llevado adelante por él. Y simplemente voy a rescatar una frase que hay en una postal dentro de la casa Ernesto Sábato, que está abierta gratuitamente los sábados de 11 a 15 y los miércoles de 10 a 14, ahí, donde era su casa, en la calle Langeri 3135 en Santos Lugares. Uh-huh. Y bueno, ahí está esa postal que dice lo siguiente y tiene que ver con su... con el pasaje de Ernesto Sábato por la CONADEP, y dice así: niños desaparecidos por motivos políticos en Argentina, encontrarlos es tarea de todos. Por eso hay que ir a la casa de Sábato y hay que ir a Teatro por la Identidad. Y más en este momento donde tengo que hacer un simple comentario. Vale. Victoria Montenegro integra la comitiva que está con nuestra presidenta visitando al Papa. Ayer en su Facebook aparece una foto donde ella le pone su brazo, digamos, lo está agarrando del brazo al Papa Francisco. Y yo, que soy su biógrafa teatral, y la conozco muy profundamente a Victoria, puedo dimensionar lo que esto significa para ella. Venir de ese infierno donde ella vivió y donde le fue inculcado determinados valores, también religiosos, y hoy, en esta vuelta a la vida que nos muestra una Victoria militante, que nos muestra una Victoria comprometida con cada... A Victoria le gusta el trabajo en el terreno, le gusta estar en los barrios, y es muy impresionante la actividad que ella desarrolla, y verla ahora del brazo de Francisco recuperando su historia y dando la vuelta. Yo puedo dimensionar lo que Victoria está viviendo, lo que significa, y realmente me parece muy significativo que ella esté al lado de nuestra presidenta en esta visita. Lo quería decir porque es muy conmovedor que esto esté pasando. Sí, hay imágenes que van más allá de ese segundo en el que posás para la foto. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno tiene esa costumbre muy sana de poder explicar el presente siempre llevando esas historias hasta su kilómetro cero, se va a encontrar con una iglesia que desde el Vaticano y a través del trabajo del nuncio apostólico Pío Laghi le cerraba las puertas una y otra vez en tiempos de Juan Pablo II a la denuncia de los desaparecidos. Hasta que un buen día, cuando ya las muertes eran decenas de miles y cuando los pibes que habían sido apropiados eran centenares, llegando a la década del 80, en el principio de la década del 80, por fin Juan Pablo II aceptó la presión y habló por primera vez en la Plaza San Pedro de desaparecidos. Ver hoy a Victoria Montenegro al lado del representante de la misma casa no implica un cambio revolucionario. Muchas veces nos habrás escuchado hablar de la nueva iglesia que en algunos aspectos pelea consigo misma por desembarazarse de viejos fantasmas. Pero algún cambio, algo hay. Y el tema es aprovecharse de esas imágenes, de esas postales para poder gritar verdades que en alguna oportunidad fueron silenciadas por otro tipo que se vestía de blanco, igual que Francisco, ¿no? Bueno, comenzamos con Nacha Roldán y con el tema de Pototo y seguimos con esa versión impresionante de Suna Rocha y Aparece tu piel. A ver, Chino, algo más de Raíz Spinetta. Para todos los que componen el programa y para los oyentes, que tengan el mejor día de su vida. Señor periodista, ¿le puedo decir algo? La oposición y los grandes medios están muy nerviosos, pero muy nerviosos. Veo que van a tomar otro vaso amargo el año que viene en octubre. ¿Cuál es el vaso amargo? La derrota. 30 familias no lo van a gobernar más el país. Gracias, Luciano de Bahía Blanca. Sí, Gustavo, habla Roberto de Mateo. Bueno, no solamente Cristina está amenazada aparentemente por el fundamentalismo islámico, sino que también lo está haciendo por el fundamentalismo del consenso de Washington, impuesto servilmente y a sangre y fuego por el bestiario del 76. Bueno, pero no lo van a lograr. Este proyecto, no solamente argentino, sino de la región, marcha y marcha y marcha. Chao, Gustavo. Roberto. Habla ese de Villa Crespo. Bueno, el objetivo de la reforma educativa y el objetivo de la transformación político-cultural de nuestro proyecto es crear alumnos y ciudadanos con pensamiento crítico. Y justamente el Euco, Tomás Abraham y toda esa recua se sacaron a plazos, entonces no tienen pensamiento crítico. Lo que nosotros queremos desarrollar es justo. Habla Elsie de Villa Crespo. El objetivo de la reforma educativa y de todo lo que nosotros proponemos como proyecto nacional y popular es desarrollar el pensamiento crítico. Sí, entonces, Leuco, Tomás Abraham y toda esa recua que se sacaron a plazos, lo que ellos quieren es seguir medrando sobre un pueblo al que quieren despreciar y hacerle sentir que no valen nada. Entonces, Habla Manuel de San Nicolás y mi mensaje es para Gustavo Campana. ¿Qué dice la oposición de Francisco y Victoria Montenegro? Que lo digan de una vez por todas, que no engañan a la ciudadanía. ¿Están a favor o están en contra? Porque esto es un escándalo. La oposición siempre despreciando a las más pobres, a los más desamparados, a todos. Que lo digan. Lectura recomendada para este domingo, de página 12, con la firma de Raúl de la Torre, con el negocio por encima del color político. Te cuenta Raúl, republicanos y demócratas de Estados Unidos, asociados en maniobras de presión y desestabilización contra Argentina. Una ex canciller demócrata, asociada a ex funcionarios republicanos, unidos por un contrato con Paul Singer para operar contra la Argentina. Los trazos de la batalla que dejó a la luz la denuncia de la presidenta de la Nación. ¿Y quién es esa ex canciller demócrata? Madeleine Albright. Bueno, ella está del brazo con los buitres hoy, laburando de la mano de un contratito que le dio Paul Singer, por unos cuantos ceros, claro. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen domingo. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos bastante mejor. Muy bien. Contenta porque, bueno, estamos ya en un día muy especial, el día de la primavera, con los bríos. Vienen los reverdeceres y se van los atardeceres grises. ¿Qué tal, eh? ¿Qué muy tal? Bien, muy bien. Y con eso ya estoy por Diagonal Norte, ya crucé la 9 de julio. Bien, bien. Así que ya, pero a pasos agigantados. Perfecto. El gateo va bárbaro. Muy bien. Bueno, entonces, lo primero, el saludo para la primavera. Bien. Y el saludo que vamos a compartir aquí con los oyentes que me han mandado y nos han mandado a todos mucho cariño. Ana María Blanco, Mónica Hasenberg, Néstor Margatari, Rosa Graciela Ortega, Ramón Boles, siempre de Corriente, por allá, mandándonos sus abrazos, ¿verdad? Y compartiendo los hermosos murales de aquella ciudad. Bueno, además del Día de la Primavera, y tal vez para fortalecer esta mirada, vamos a recordar que hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Alzheimer. Muy bien. El Día Mundial de Lucha contra el Alzheimer, que nos va a recordar que alimentarnos bien es muy importante. He dejado las recetitas con este tema de la caída y la fractura del brazo. No tenemos tiempo para la tercera tanda. Sí. Pero vamos a retomar las recetitas. Muy bien. Porque muy bien. Son importantes. Y vamos a recordar nada más en este tema que alimentarse con pescado es muy importante porque tiene el omega 3. No hay que olvidar, y es un componente importante junto con comer nueces, vitaminas, frutas y todo. Pero, ¿sabes qué, Gustavo? Sí. Estaba buscando entre los elementos y sale una nota muy importante, creo que en Tiempo de hoy, sobre este tema, y recuerda que en la producción de esta enfermedad, generalmente después de los 65, hay una como un vaciamiento de esta proteína que es DHA, tiene un nombre un poquito complicado, y que es ocupado por las grasas trans en el cerebro. Entonces, el tema de la alimentación y cuidar, no comer las grasas trans, no es una manía de para no engordar, tiene cuestiones de salud muy importantes que hay que atender, ¿no? Así que sería como en este día recordar algo así como ruega por nosotros, pero a nosotros mismos, porque depende también de nuestros hábitos. Perfecto. Bueno, hablando de hábitos de alimentación, vamos a decir que tenemos 3 eventos en uno o 4 eventos en uno en esta semana. Muy importante. ¿Cuáles son? Bueno, alrededor de la Cumbre Mundial del Clima que se va a realizar en Estados Unidos, pero que tiene algo en su entorno. Primero, que está cerca de la 69 reunión de la ONU, que es la cumbre donde se calcula más o menos 120 jefes de Estado. Son esas reuniones plenarias importantísimas. Ahora vamos a ver los ejes de eso. Articulada a ella está la Cumbre del Clima, y articulada a la Cumbre del Clima está la cumbre de los pueblos originarios, sí, que se va a celebrar el día lunes, el martes la del clima y después el 69 periodo de sesiones de la Asamblea General. Uh-huh. Entonces, es un hecho importantísimo esta cumbre climática, donde va a marcar la pauta lo que se ha conversado entre los presidentes de América Latina, el avance de las políticas latinoamericanas al respecto. Tal vez van a salir rápido algunos hipercríticos a decir de que bueno, que hay problemas, de que está el extractivismo, y ciertamente no está todo el camino resuelto, sí, pero hay bastantes avances en relación a ir asumiendo este planteo de tomar en serio la cuestión climática. En primer lugar, una mirada integral acerca de la atención al clima, la alimentación, la soberanía alimentaria y la lucha contra la pobreza y el hambre. Sí. Ves que no es una mirada cualquiera, es una mirada integral. Y desde este punto de vista, yo quiero resaltar particularmente la presencia del presidente Evo Morales. Primero hay que decir que Evo va a estar en la marcha y en la convención de los pueblos originarios del día lunes, ¿eh? Claro. Y va a participar de la marcha de los pueblos originarios. Es muy importante porque Evo nos recuerda siempre que él es presidente, pero que fue militante y sigue siendo un militante de los pueblos originarios que luchan por la justicia. Uh-huh. La presencia de Evo en la marcha es muy importante. Y en segundo lugar, porque, bueno, lo posicionan como un referente internacional que tiene la claridad a este respecto, pero eso, digamos, entre nos ya está claro. El tema es que Evo va a ir a reafirmar que la tierra, la naturaleza, no es un objeto del cual nos podemos servir, sino que es una parte indivisible de la vida, de la humanidad, que es indivisible de la vida de la naturaleza. Esta cuestión de la madre tierra que la tiene muy claro. Y junto con eso va a remarcar temas centrales. La consulta previa, libre e informada sobre tierra y territorio, el tema de la soberanía alimentaria con el cuidado del medio ambiente y en la cuestión de la demanda marítima. Apoyando, por supuesto, ya sabemos, en la cumbre a la demanda sobre el derecho de la soberanía de Malvinas y sobre la expulsión de la invasión norteamericana en Guantánamo, que son temas que, bueno, que ya vienen articulados desde la CELAC, ¿verdad? La uh-huh. UNASUR está presente en las convenciones del ALBA, está presente siempre. Ahora, bueno, no somos muy crédulos de lo que sale de estas cumbres, pero ciertamente marcan algunos pasos que serán tibios en el sentido actual, pero que van marcando avances en la conciencia de los pueblos y que permiten, bueno, algunas mejoras en políticas públicas. Uh-huh. De todos modos, vamos a recordar siempre que las políticas públicas, para que sean fuertes, necesitan partir de la participación de los pueblos y realizarse con la participación de los pueblos. Vamos a volver a esto en la segunda parte cuando veamos el proceso electoral en Bolivia. Muy bien. Ahora, el segundo tema, Gustavo, sí, lamentablemente tiene que ser la guerra, porque es lo que está sacudiendo al mundo. El cambio climático es parte también de la guerra, de una guerra que se desarrolla por otros medios. Ahora, está la guerra caliente. Entonces, vamos a tener que referirnos a ella. Yo decía la semana pasada que hay un elemento muy peligroso en este conflicto que se ha instalado en Irak y Siria con el combate al ejército, al Estado Islámico, ¿no? Y el anteriormente conocido como el ISIS, el ejército del Estado Islámico, uh-huh, del Levante. Bueno, ¿por qué? Porque esto implica un quiebre a la institucionalidad. Y es un quiebre a la institucionalidad internacional porque ya se ha tomado la decisión, Estados Unidos ha tomado la decisión terrible de intervenir de forma directa. No ha consultado con Naciones Unidas, no consulta con el Consejo de Seguridad. Ya sabe que no va a tener un eco positivo para sus propuestas de pacificar bombardeando, ¿no? Defiendo la vida matando. Es una lógica que no engaña mucho a la gente y no concita los apoyos que necesita. Pero esto, en una lógica lineal de la cual hay que prevenirse, podría llevar a decir que, bueno, entonces no lo van a hacer. Al contrario, van a fabricar las condiciones para poder lograr su objetivo. Uh-huh. Y voy a esto. Uno, decidieron bombardear con la venia del Congreso norteamericano solamente. Vean qué nueva legislación mundial tenemos. Ellos lo dicen, ellos lo votan y ellos lo hacen. Y allá el resto del mundo, que se acople. Y lo segundo es que van a intervenir en Siria y para ello lo normal sería que usted cuente con el gobierno local, ¿verdad? Claro. Del país a donde dice que tiene que ir a combatir al terrorismo. Uh-huh. Ese sería lo normal. Ah, no. Ellos lo que van a hacer, lo que ya están haciendo, lo que se ha votado, es armar y entrenar a la oposición siria de Bashar al-Assad. ¿Usted se acuerda que había una guerra en Siria contra Bashar al-Assad y que Estados Unidos quiso bombardear y que no pudo por la intervención no solamente de la opinión pública mundial, sino de dos pilares fundamentales de la paz en el mundo en ese momento? Tanto la actitud y la reacción drástica del Vaticano, del Papa Francisco, contra la guerra, y por el otro lado, la oposición de Putin, que no fue me opongo, sino que propongo el desarme de las armas químicas. ¿Recordamos eso? Bueno, eso llevó a grandes vendetas. Uh-huh. Lo que ocurrió en Ucrania, es decir, no, esto aquí hay que poner la bota de la OTAN en la puerta. Y bueno, ha llevado a un gran sacudón. De temas que hay que hablar, pero lo hemos recordado. Ahora vamos a centrar en esto. Y aquí estamos en una nueva gran manipulación. ¿Y cuál es la manipulación que digo que hay que estar atenta? El tema que va a llevar el señor inquilino de la Casa Blanca a la reunión 69 de la ONU es pedirle al mundo, pedirle que es un pedirle obligar, que declare la guerra a los yihadistas del EI. Es decir, no va con el problema de la paz, va a plantear la guerra. Y dice, esto no es Estados Unidos contra el Estado Islámico. Por supuesto que no es un Estado, no se trata de Estado a Estado. Es un planteamiento de lucha contra el terrorismo, pero ese planteamiento se puede hacer articulado a fomentar la paz en el mundo, que no es solamente predicar, sino luchar contra el hambre, contra las enfermedades, invertir en salud, en alimentación, construir un sistema económico mundial diferente, ¿verdad? Eso es construir estas barreras. Pero de aquí lo que se trata es de sumar a todo el mundo a la guerra. Y es muy peligroso. Uh-huh. Es muy peligroso, voy a decir por qué. Porque las tendencias últimas, cuando analizamos qué está ocurriendo, cuando desde la Casa Blanca se trazan una política estratégica, es que para lograr el objetivo no tienen límites, no tienen fronteras. Y si usted piensa que va a estar a salvo, y tienen bastantes mecanismos para provocarle algún atentado terrorista y decir, ve que usted también está sometido al ataque mundial de los yihadistas y por lo tanto lo obligan a sumarse. Si no se suma, va a tener más ataque, porque hay una concatenación directa entre esa política internacional y la aparición de este terrorismo que es precisamente alimentado por ello. Bien, pone otra vez el termómetro al rojo vivo, y no por casualidad, no por casualidad tenemos las declaraciones del Pepe Mujica, ¿verdad?, que va a la Asamblea de Naciones Unidas, va con un reclamo a pedir paz, pide paz, pide comprensión, pide diálogo a los jefes del Estado del mundo y pide bajar los decibeles para evitar lo que el Papa Francisco dijo claramente: estamos ya viviendo una tercera guerra mundial, una tercera guerra mundial que se vive en pedazos. Hay que estar muy, muy despiertos para evitar hacerle el juego tanto de no tengo nada que ver, sino de que no sembrar espacios de cultivo para que florezcan estas autoprovocaciones para después poder aplicar, obligar a aplicar la política de exterior norteamericana, que es la política del imperio, con lo cual se quiere callar la boca a todo el mundo y imponer en nuestra mente como cuestión cultural esta antinomia democracia o terrorismo, y democracia al modelo norteamericano. Uh-huh. Hay que estar despierto para que se ponga dentro del debate de la democracia la participación de los pueblos, el derecho a la autodeterminación, la soberanía alimentaria y sobre todo la paz y la defensa de la vida. Muy bien. ¿Nos reencontramos después de las 9? Sí, señor. Las 9 en toda la República Argentina. Es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 91%. Cristina Fernández aseguró que llevará la palabra del Papa Francisco a Naciones Unidas. La jefa de Estado argentina destacó la preocupación constante del sumo pontífice por los jóvenes y los ancianos. Con la calidez de siempre, en esta oportunidad acompañada con una multitudinaria comitiva. Por jóvenes de la Cámpora, que le hicieron también obsequios. El Papa siempre tiene una mirada muy especial sobre los jóvenes y sobre los ancianos. Sobre los jóvenes porque dice que son el presente y el futuro, y sobre los ancianos porque dice que son la memoria viviente de un país. También con jóvenes del movimiento Evita, con jóvenes radicales, como el caso de Leandro. Es increíble, pero hoy, 20 de septiembre, hace exactamente 30 años que Ernesto Sábato le entregaba al entonces presidente Alfonsín el informe Nunca Más, y Leandro le trajo de regalo dos ejemplares, uno para el Santo Padre y otro para que forme parte de la Biblioteca del Vaticano, y también un libro que fue el último libro que escribiera el doctor Alfonsín sobre teoría del Estado. La doctora Fernández arribó a Nueva York, Estados Unidos, cerca de la medianoche argentina, procedente de Roma, donde almorzó con el Papa Francisco. Mañana lunes tiene previsto reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y con el empresario multimillonario George Soros, poseedor del 3,5% de las acciones de YPF. La agenda presidencial incluye además un encuentro con representantes del sindicalismo internacional y el miércoles venidero una disertación ante la Asamblea General de la ONU. Victoria Montenegro, en tanto, nieta recuperada, integrante de la agrupación Colina, que formó parte de la comitiva presidencial en su visita al Vaticano, vivió un momento emotivo cuando Cristina Fernández se la presentó al Papa, a quien le entregó fotos de sus padres desaparecidos. Cuadro con la imagen de mamá y papá, y además una imagen donde están los restos de mi papá. Y lo trajimos pensando también, estando como Leo, como yo, no siempre pensando en colectivo, y tiene que ver con la búsqueda de todos los compañeros que nos faltan, de todos los nietos que seguimos buscando. Resaltar también la importancia de la política de derechos humanos, de la cual tenemos que estar muy orgullosos todos los argentinos, que tenemos esta posibilidad, a pesar del dolor de con justicia, memoria, verdad, justicia, pero sobre todo con amor, seguir adelante en esta búsqueda, ¿no? Lo único que nos mueve, tanto a Leo, en esta lucha en la que también puedo acompañarlo, me lo permite, que tiene que ver con luchar contra la violencia institucional y la estigmatización de los jóvenes, porque si unimos la historia, en aquel momento eran los militantes, hoy son los jóvenes que tienen gorra, como si nos une el amor profundo por nuestro cuento, que es el presente y el futuro, ¿no? Dos personas resultaron heridas por un triple choque en el puente Pueyrredón. Sucedió hace minutos en la mano a provincia, cerca de la bajada, entre tres automóviles. En tanto, se tratan de establecer los motivos del incidente. Uno de los heridos fue trasladado en el helicóptero del SAME, mientras los bomberos tuvieron que rescatar a los conductores. Solo dos carriles del puente permanecen habilitados, por lo que se pide precaución en la zona hasta tanto las grúas remuevan los autos accidentados. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 91%. La Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informados, Visión Nacional. Vamos a arrancar la segunda mitad del programa con la página 4 y la 5 de Tiempo Argentino, con la firma de Roberto Caballero como testigo directo, como hombre que establece desde las páginas de Tiempo el diario de viaje de la Presidenta de la Nación y su encuentro con el Papa en el Vaticano. Y dice Roberto, ni Cristina dejó de ser quien era, ni el Papa abandonó sus hábitos después del encuentro en Santa Marta. Pero es justo decir que nada será exactamente igual que antes. La cumbre histórica entre los dos argentinos que llegaron, cada uno en lo suyo, a lo más alto, a lo que se pueda aspirar en términos de poder, marca un hito impensable si tenemos en cuenta la realidad de hace dos años. Ayer nació una alianza que anuda a estas dos excepcionales figuras en una pelea común que derrumba definitivamente las operaciones cruzadas por esterilizar su confluencia de objetivos y las posibilidades de trabajar en conjunto por un orden internacional más justo. Y un par de cosas más. La primera, la presidenta se conmovió con la noticia inesperada. El Papa no lee lo que dicen los diarios que satanizan el apellido de la K. Y la última es un dato muy interesante como observador de Roberto. El Papa tuvo especial consideración, por ejemplo, en abrazar al diputado Andrés Larroque, de la Cámpora, a la diputada e hija de desaparecidos, Victoria Montenegro de Colina, a Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, que les llevó cartas de madres cuyos hijos fueron asesinados por la mano dura y la violencia institucional, a Leandro Santoro, el joven radical de Los Irrompibles, rara avis de la UCR. Para todos ellos, dice Roberto, tuvo palabras de aliento. Bueno, fragmentos de la muy buena nota en Tiempo Argentino, que insisto, forma parte de ese diario de viaje que tiene que ver con lo que él titula La cumbre del P56 en Roma. Por eso, de ese párrafo tan particular de la Evangelii Gaudium que citábamos en el comienzo del programa y que de alguna manera a la distancia jugábamos preguntándonos cuál de los políticos de la oposición está dispuesto a seguir palabra por palabra, punto por punto, ese párrafo 56. Roberto, muy buenos días desde Roma. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Siguiendo a la distancia tu trabajo, que es una mezcla de enorme experiencia personal y también profesional. Eso en cada palabra tuya se destila, ¿no? Hay como un doble juego entre el tipo que está presente en un lugar fundamental, en un tiempo muy particular, y la observación del periodista, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido una experiencia personal muy fuerte. Yo estoy convencido de que hubo una cumbre aquí en Roma que junta a los dos argentinos más importantes de la contemporaneidad. Sí. Y me parece que también es un dato político insoslayable que haya algún tipo de acuerdo en aquello en lo que pueden ponerse de acuerdo. Uh-huh. Para conseguir un orden internacional más justo, para cuestionar el fundamentalismo de los mercados y reivindicar el rol de los estados como controlador de la ambición constante y deshumanizada del capital impiedoso, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que de algún modo une y sutura dos visiones del mundo, que son las de Cristina y las del Papa Francisco. Uh-huh. Hablábamos hace un rato de algunos cambios que uno observa en la distancia, y en esto por ahí uno no quiere profundizar en la palabra cambios revolucionarios, se queda con cambios nada más. Pero cuando uno ve a Victoria Montenegro al lado del Papa, después de tantos años de silencio, después de la actuación como dique de contención de Pío Laghi para que Juan Pablo II no hable de los desaparecidos, y que recién cuando lo hizo, bueno, ya había centenares de pibes que habían sido apropiados y decenas de miles de personas que habían desaparecido. La palabra cambio me parece que cada vez es más justa, sin hablar de revoluciones, pero que la palabra cambio está liderando este tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vos sabés que aparte estas dos visiones del mundo, por imperio de la conversación, han visto que han tenido o tienen muchas cosas que compartir. Sí. En todo caso, también desde el lado, si se quiere, de la sensibilidad, que es algo que estuvo muy presente a lo largo de todo el encuentro. Uh-huh. Yo creo que ahí hay como un diálogo de corazón a corazón, donde esto no implica que uno deje de ser lo que era o que el otro cambie, sino básicamente ponerse de acuerdo en aquello que es lo esencial. Sí. Y yo no sé si esto es revolucionario o no, pero siempre en estas cosas hay que ver cómo reacciona la derecha. Uh-huh. Y hay derecha en Argentina, hay derecha en el Vaticano y hay derecha en el mundo. Sí, claro. Entonces hoy, por ejemplo, vos podés ver ahí que el Wall Street Journal está recibiendo a Cristina Fernández de Kirchner en Nueva York, comparándola con un gobierno populista, autoritario, casi una dictadura, uh-huh. y te pone a Paul Singer como si fuera su comandante Marcos. Claro. ¿No? Y están esperando a Cristina con esa novedad, que es cómo los mercados financieros especulativos ven el esfuerzo argentino, apreciado y representado por la presidenta, uh-huh. y en este caso también con el aval del Papa, como una especie de herejía al orden económico injusto que impera en el mundo. Sí, sí. Yo creo que ahí hay un liderazgo importantísimo que está llevando adelante la Argentina. Y lo voy a decir así. La jefa de Estado de Argentina y el argentino que es jefe de Estado en el Vaticano. Claro, sí. Digo, no sé si hay muchos países que puedan tener dos jefes de Estado peleando por algo similar. Uh-huh. Esto me parece que es un dato para tener muy en cuenta. Sí, señor. Hoy y es muy importante también esta suerte de ecumenismo. Sí. Que Francisco se abra a esas nuevas realidades que ha traído la juventud, que ha traído la democracia, la justicia en la Argentina, uh-huh. que entren en su visión de las cosas también, el dolor de Victoria Montenegro, la historia trágica de su familia. A mí me parece muy importante todo eso, ¿sabes? Sí, claro. Porque caen máscaras, caen prejuicios, y yo creo que la derecha está muy nerviosa por esto. Uh-huh. Sí. Vos sabés que hoy arrancábamos con lo obvio que era la lectura de tapas de diarios, que sin haberlas leído podíamos tranquilamente imaginar de qué hablaban y cómo lo hacían, que era una construcción de una realidad paralela, hablando de una Cristina que fue supuestamente retada por el Papa cuando estaban los dos solos, o una operación socorro que le fue a pedir la Presidenta de la Nación, o cosas por el estilo. Y lo que más nos llamó la atención en su editorial de hoy, en Clarín, son un par de líneas de Alejandro Borstein, que imagina que una monjita le comunicó a alguien que es parte de la comitiva oficial, mientras el Papa se sacaba fotos con gran parte de los argentinos que acompañaron a Cristina, y esa monjita dijo, uya, qué raro, el único peronista de la foto es el Papa. Entonces observamos cómo por izquierda, por derecha o como sea, se hacen distintas lecturas de algo que es inmodificable y que tiene que ver con una reunión de la Presidenta de la Nación con el Papa durante dos horas, mientras otros hombres de la política argentina están rogando por una fotito que todavía no apareció. Y que no van a tener, por lo que yo pude averiguar acá en el Vaticano. Hay muchos problemas con Sergio Massa, que están derivados de una actitud que él tuvo cuando era jefe de gabinete. Uh-huh. Lo que no quita que el Papa en su mundo de relaciones tenga otro tipo de relaciones inexplicables para mí, uh-huh. pero que evidentemente molesta mucho allá porque el entendimiento, yo no estoy diciendo que a partir de acá hay un matrimonio, sí. pero el entendimiento entre los dos argentinos más importante que tenemos uh-huh. es una oportunidad histórica para la Argentina. Sí, claro. Y eso lo tiene muy en cuenta Cristina y lo tiene muy en cuenta el Papa. Uh-huh. O sea, algunos dicen, bueno, pero el Papa se kirchnerizó porque recibió la cámpora. No, eso no ocurrió. El Papa sigue siendo el Papa tiene una visión política propia, tiene una historia propia. Sí. Pero sí es claramente un papa que no es antikirchnerista. Claro. Y ese es un dato también a tener en cuenta. Uh-huh. Sí, porque evidentemente, si tuviésemos un papa que está enfrentado al proceso que vive la Argentina, tendríamos mucho más problemas de lo que tenemos. Claro. Sí, no cabe duda. Y yo creo que en este punto no, yo creo que hay comprensión, creo que hay acuerdo político, y creo que ese acuerdo político se va a expresar sobre todo en el plano internacional, donde mucho de la cosmovisión, por ejemplo, del Evangelii Gaudium, conecta con los principios fundamentales de lo que es el proyecto político de Cristina Kirchner. ¿Eh? Sí. Cuando vos lees el Evangelii Gaudium, que yo creo que de todos los políticos argentinos, la que más la ha leído es Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh. te vas a dar cuenta que la patria es el otro, que el tema de la ley de medios, que el nuevo orden económico internacional, el rol del Estado, la crítica a la mano invisible del mercado. Uh-huh. Todo eso está escrito ahí. Sí, claro. Sí, alguien sí. que me diga que eso no tiene que ver con el kirchnerismo. Claro, sí, es sí, muy sí, raro, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, esto está de algún modo pasando, y vos decías bien, es un momento crucial, es un momento histórico, y yo te digo, es un momento de oportunidades para el país que creo que hay que aprovechar. Sí, claro. ¿Cómo reflejó esto la prensa local, la prensa italiana? Mira, yo te voy a ser sincero. Sí. Acá son las 2 de la tarde. Sí. Después de jornadas que eran terribles, de trabajo hacia un lado, hacia el otro, nada quedaba cerca, después había que transmitir. Hoy me levanté hace 45 minutos. Recién estamos encendiendo motores. Y, me lavé la cara y salí a la calle. Está muy bien. Y todavía no me crucé un kiosco para comprar un par de diarios locales y leerlos, que era la idea. Está muy bien. Los compro y me siento a comer en algún lugar. Dale. ¿Cómo sigue tu agenda? ¿Cómo vienen tus días de acá en adelante? No, yo estoy volviendo hoy a la noche desde aquí. Perfecto. Con mucho gusto de volver a mi casa, a mi país. Yo, algunos dirán, pero está en Roma. Yo, para mí esto puede ser Roma, puede ser Holanda, puede ser el país que quieras. Yo siempre estoy esperando el momento de volver. Está muy bien, está muy bien. Roberto, un gran abrazo a la distancia y felicitaciones por todo este laburo, No, gracias a usted, gracias por el llamado. Y decirle sí a la audiencia nacional, que es quizá de las audiencias más inteligentes que tenemos en el país, que revisen claramente el Evangelii Gaudium. Bien. Se puede acceder por internet, hay varias publicaciones allí en internet. Sí. Y que en todo caso vean que esto que yo estoy diciendo no es una idea alocada. Sí, efectivamente, señor. Allí hay un programa común que creo que el Papa y Cristina están llevando adelante, están comprometidos a llevarlo adelante. Uh-huh. Y siempre las cuestiones hay que medirlas por el grado de nerviosismo que tiene el adversario. Claro. Y yo sé que están muy preocupados. En poquitos días le ha pedido, por ejemplo, al Papa una audiencia privada a Joaquín Morales Solá. Uh-huh. Todavía no se sabe si lo va a recibir, pero claramente hay mucha preocupación en los sectores del poder concentrado de la Argentina porque el Papa no está diciendo y no está actuando como ellos querían. Claro, exactamente. Y ese me parece que es el tema como para que sintetiza el momento que estamos viviendo. Uh-huh. Roberto, te esperamos por acá. Un gran abrazo. Abrazo grande y a vos y a toda la audiencia. Roberto Caballero, hablando desde Roma, haciendo una suerte de último capítulo del diario de viaje de la Presidenta de la Nación. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Radio Pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Entretenimiento. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, Investigación, el asesinato de Pedro Viale, parte 2. El testimonio que desnuda cómo opera la mafia de la bonaerense. El oficial que fue pieza clave en la investigación y las escuchas telefónicas en un presunto caso de narcotráfico reconoció el armado de la operación contra Viale, apuntando a sus camaradas de la Fuerza Provincial. Un tema grave que salpica al jefe de la bonaerense, Hugo Matzkin, los casos de narcos que desbarató la Secretaría de Inteligencia. Además, un paso adelante, Máximo Kirchner consolida a la Cámpora de cara al 2015. 15 claves, certezas y desafíos de la juventud K. 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90, o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Hoy, día de la primavera, elegí este tema de Daniel Biglietti porque porta algunas ideas que me parecen bellísimas. En un momento dice, por ejemplo: se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. En efecto, hay muchas características que suelen tener los niños y que nos vendrían bien para que este mundo amaneciera un poco. En otros aspectos, al contrario, creo que lo que está faltando es adultez, porque quienes tienen la sartén por el mango obran sin madurez, con inmediatez, sin tener un proyecto de largo plazo, a veces sin tener ningún proyecto más que ir gambeteando el momento, sacando la mayor ventaja posible, sin tener en cuenta a los demás, al planeta, al futuro, a los más débiles. En este sentido es que creo que hace falta madurez. Pero entre las cosas para las cuales se precisan niños para amanecer, está la capacidad de mirar con ojos de amor, y no con ojos que midan estatus, poder, valor económico, imagen. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. En estos días, Mateo, de 3 años, se acercó a su maestra Graciela Díaz a decirle: «Señor, qué linda que sos, te quiero». Y cuando vio las raíces de su pelo, agregó acariciándola: «Ay, te estás volviendo rubia». Graciela me contó que él se lo dijo todo embelesado y haciéndole caricias, mientras ella, que tiene el pelo castaño y muchas canas, antes de este delicioso y amoroso comentario, sentía que sus raíces eran una señal de que tenía que recurrir a la peluquería. Obviamente, Mateo muestra que quien nos quiere no necesita que nos tiñamos. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Otra de las cosas que, en mi opinión, la niñez tiene para aportarnos es la capacidad de juego. A veces, aún sin entender, los chicos se prenden. Una historia que expresa esto que estoy queriendo decir pertenece a Luciano Adato, quien cuando tenía 6 años se dispuso a jugar al ajedrez con su amigo Iván. Y después de acomodar las fichas, todo seriecito para empezar el juego, exclamó: «¡Dale, tira!». No importaba saber jugar al ajedrez. A un chico tal vez no le importa si le gusta específicamente tal juego o tal otro, o las palabras exactas para jugarlo. Y hasta puede no importarle siquiera conocer un juego. Lo importante es la diversión y el compromiso que se pone en ese encuentro con el otro. Espero que esta primavera nos ayude a renacer nuestras ganas de jugar, de mirarnos con amor, de encontrarnos con los otros y de cuidar la niñez. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Fin espacio publicitario. Horas 22 minutos. Jiménez, si se quieren ir al teatro con nosotros, nuestros oyentes, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, tenemos varias entradas para regalar. Una de ellas es Flechas del Ángel del Olvido, de José Sánchez Sinisterra, el lunes 20:30 en el Teatro Timbre 4, ubicado en México 3554, en Boedo. Después, Nocturno del Patricio Alvarado, este miércoles a las 21 horas en el Espacio Silencio de Negras, ubicado en Luisa Sáenz Peña 663, Montserrat. Y Rodando con Germán Rodríguez el viernes a las 21 horas en el Teatro del Abasto, ubicado en Humahuaca 3549. Nos podés llamar al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Dejas tu nombre, tu apellido y los últimos 3 números del DNI. Uh-huh. Y también nos podés escribir a Facebook, Visión Nacional. 9 horas, 23 minutos ya pasaron de este domingo 21 de septiembre de 2014. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿A dónde nos llevas, Isabel, en esta segunda parte? Bueno, ahora vamos a clavar la bandera en Bolivia, che. Sí. Vamos directo para... Bueno, siempre trato yo de situar el análisis de América Latina en esta segundo comentario, uh-huh. pero particularmente vamos a comenzar a hablar de Bolivia. Bien. Antes solamente el saludito, porque nos han mandado muchos saluditos, ¿viste? Yo siempre no leo, pero como es el día de la primavera, le vamos a dar un chance a los amigos y amigas que nos saludan, vale, Gustavo. Vale. Se sumaron a los que dije la primera, en la primera parte, Arsenio Verle, Ariel Escala, Marisa Paz, Armando López, Naive Burgo, Pepe de Ramos Mejía, viste que es por radio, por Facebook, por todos lados. Cristian Romero Capetillo, Darío Diviane, Adriana Inés Todaro, Mariana Gorjón, Ana María Blanco, Mónica Hasenberg, nos han mandado saluditos en este entracto y bueno, queremos retribuirle. Que nos perdonen que no le podemos leer lo que dicen porque necesitamos otra hora de programa. Bueno, vamos a ver la cuestión de la reelección de Evo Morales, ¿no? Ya no se discute por qué hay reelección. Eso era antes. Ahora hay que decir que el posicionamiento de Evo crece por día. La disyuntiva de la oposición en Bolivia no es impedir el triunfo de Evo. Ya saben que no pueden. Vamos a recordar, el 12 de octubre son las elecciones en Bolivia. Uh-huh. Falta menos de un mes. Sí. Hay bastantes elementos, como dice Hugo Moldis, el director del semanario de la época, debería ocurrir alguna hecatombe que cambiara la tendencia actual. Entonces, están desesperados los de la oposición por hacer qué, señoras y señores. Uh-huh. Quieren bajarle el porcentaje. Sí. Ya saben que no le pueden ganar, pero están asustados porque Evo lleva más del 60% de intención de voto. Claro. Y ellos no rebasan, en el mejor de los casos, el 22%. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Bueno, es que tienen un problema serio, porque resulta que la propuesta socioeconómica de Evo es impresionante, ha salido el segundo país más de desarrollo de índice económico del 2013 y este año de América Latina, y este año va a salir más o menos igual. Vamos a decir, del 2006 tiene una política sostenida de nacionalización de hidrocarburos. Sí. Ha logrado la industrialización del gas, no solamente te lo da, sino que ahora va industrializarlo, desde la separación de líquidos hasta la petroquímica. Ha mejorado la ampliación de las carreteras, está construyendo caminos, se ha puesto en marcha un sistema moderno de transporte teleférico. La ciudad de La Paz tiene varios teleféricos, claro, que no es para ir a hacer turismo, que dicho sea de paso sería divino darse una vuelta, uh-huh, pero es para que la gente sube y baje esos más o menos 1,000 metros de golpe, en vez de estar en el zigzag que te lleva una hora en la bajada. Uh-huh. Entonces, mejorar la calidad de vida. El lanzamiento del satélite Tupac Atari, que está posibilitando una ampliación grande del uso de Internet, que es muy importante para las distancias y, digamos, el accidente geográfico y topográfico que tiene Bolivia, que va aislando regiones. El crecimiento en los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica. Bueno, podríamos hablar mucho del tema económico. Ha logrado combinar una mejora social con el crecimiento macroeconómico. Crecimiento y desarrollo de la mejora social. Es una ecuación bastante difícil y Evo la ha logrado. Ahora hay un tercer elemento que no es economía. ¿Y cuál es el tercer elemento fundamental? La participación. Ha tenido reveses, lo que pasó cuando el incremento de la gasolina, lo que pasó con la carretera del Timnis, que son fallas de participación. No le quitan la razón a la medida, pero la razón en política está mediada por la participación. Se disculpó, recordemos que pidió perdón Evo, le pidió perdón a sus hermanos, y el perdón se hace en la práctica, no es un discurso, es decirlo en la práctica, y cambia estos errores, estos gaffes de la política, sea o no sea responsabilidad directa, él es el presidente y él lo asumió como tal, frente a los movimientos de los cuales él es parte, con los que construyó el gobierno. y se ha afianzado mucho en la participación. Le abrió las puertas a la democracia, donde ya el pueblo no solamente vota y elige, sino que además participa y decide. Participa y decide en las políticas públicas. Se ha acercado al Estado. Siente que lo estatal es también un pedacito de él. Y ni hablar de una carta que Evo ha distribuido a los participantes, que más o menos te hace sentir de que sos una parte del Estado. La gente, una suerte de libretas de propiedad accionaria, más o menos así podríamos llamarla, donde la gente está participando sobre los excedentes que genera el Estado para discutir las modalidades de distribución. Que me van a decir, y ustedes pueden citar, y qué sé yo, de que hay excedentes, como que hay sectores que piden legalizar los autos truchos, etcétera, etcétera. Es verdad, la vida no es perfecta, como dice Pablo Milanés, ¿verdad? No vivo en el mundo perfecto, vivo en la mejor sociedad posible que tenemos los hombres y mujeres que la estamos haciendo. Todos los procesos se hacen con aciertos y errores. Bueno, eso es lo fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué la oposición está tan desesperada en rebajarle el porcentaje de elecciones a voto? Ah, bueno, porque ¿saben qué? Queda un desafío muy importante. Un desafío muy importante para el gobierno de los movimientos sociales con Evo Morales y García Linera en la cabeza política del gobierno. Conquistar los 2/3 de la Asamblea Plurinacional Legislativa. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué conquistar los 2/3? Los 2/3 son muy importantes porque el gobierno va a tener la posibilidad de resolver. Vamos a recordar que no necesita mayoría simple para todas las cuestiones. Hay medidas que por la Asamblea Constituyente el gobierno necesita los 2/3 de los votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ejemplo, para una modificación constitucional. Están alterados, se ponen nerviosos, sudan, Gustavo, tiritan. Están muy alterados. Porque ¿qué puede pasar con que tenga los 2/3? Muchas cosas, pero entre ellas que se puede poner un nuevo periodo electoral para Evo Morales. Y ahí, bueno, ya se descomponen porque se encuentran que no tienen alternativa. Nadie dice que esa sea la intención, pero tampoco hay que decir que no, porque si el pueblo está en su marcha y está contento y dialoga con el gobierno y quiere que Evo siga siendo su representante, porque es su representante directo en el gobierno, ¿por qué no? Para poder decidirlo necesitan los 2/3. Ahora bien, hay algunos, y precisamente sale un comentario en página 12 de un texto de Sivak, que se declara como el biógrafo de Evo Morales, que, bueno, no estoy de acuerdo con esa calificación, pero es demasiado, creo que los biógrafos son muchos, y en todo caso, tú escribes un libro de una persona, no por eso eres su representante. No está de acuerdo con la reelección. Y plantea el tema de que la personalización era inevitable, pero que es una fortaleza y ahora es una debilidad. Yo digo, poniendo los pies en el barro de la realidad política de América Latina, somos lo que somos, Gustavo. Sí, claro. Y estamos peleando con las fuerzas de más de 500 años de expropiación, contra el genocidio de la conquista, la colonización y el saqueo. Hemos llegado en harapos, pero son los harapos que tienen la fuerza de la dignidad, de los pueblos, del ansia de justicia, y que están construyendo el nuevo mundo para la paz y el derecho para todos, ese mundo del buen vivir y el buen convivir, reconociéndonos todos como hermanos y también parte de la naturaleza. Puede ser que teóricamente esto de que las personalidades no son importantes, sino que son las mayorías, es real, no lo vamos a desmentir, pero ciertamente las personalidades traccionan la historia cuando son personalidades que son parte de los procesos colectivos de los pueblos. Y Bolivia necesita a Evo, nosotros también necesitamos a Evo. Pensemos nada más lo que ha significado para Venezuela la pérdida de nuestro querido Hugo Chávez. No es que la historia pase por ahí, pero son personalidades que como un catalizador reúnen todas las virtudes, también los defectos de los pueblos, pero con ese potencial de la dignidad, impulsan, llevan adelante asaltos y logran que los pueblos hagan hazañas gigantescas. Uh-huh. Entonces, realmente, que ellos estén contemplando la posibilidad entre las cuestiones del próximo gobierno, que se pueda elegir o no, lo decidirán los bolivianos. ¿Por qué tenemos que ponernos nerviosos por eso? Que sea el debate más grande para el MAS y el gobierno de los movimientos, que la continuidad del proceso para que sigamos aprendiendo todo de cómo construir un Estado plurinacional, ahí vamos. Me pongo junto con ellos la remerita azul que dice vamos con Evo para adelante. Y con esta cuestión lo dejamos el domingo que viene a ver qué es lo que está pasando por Brasil. Un beso, Isabel. Un beso. Hasta dentro de 7 días. Domingo. Chao. Buenos días, Mario de González Catán. A mí no me preocupan la gente que está saboteando al gobierno, porque siempre fueron antipatria. A mí lo que me preocupa son los de abajo, engañados, viejos que nunca tuvieron nada, ni siquiera para comer, porque si no le daban los hijos, no comían. Y ahora, paseando, están en contra del gobierno y esperando para votar en contra en el 2015. Eso es lo que me preocupa, la gente. Tenemos más mensajes en Facebook. Normi Sánchez dice, señor Gustavo Campana, es un placer escucharlo en todos los programas que usted está. Soy fan de Radio Nacional y solo le soy infiel un ratito por las mañanas. Y se puede imaginar con quién. Le cuento que estoy un poco alejada de la curia hace muchos años, pero no de Dios. La verdad que agradezco a Francisco que apoye a nuestra presidenta porque me indigna las constantes agresiones que recibe de todos los cipayos buitres arrodillados. Noé Valcarce nos manda una foto de primavera, Damasco en flor. También tenemos a Cristina García que postea una tapa del diario El País que dice, al diario El País de España no le resultó viable hablar del encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y el Papa. Entonces mandó esto a sus lectores y dice, Brasilia padece y Buenos Aires se resiente. Después tenemos a Florencia Veda, que nos dice, buen día, feliz primavera y qué grande mi presidenta y seguiremos siendo gobierno. O en el 2015, a mí no me cabe ninguna duda. Carlos Enrique García, los escucho de siempre. Muchas gracias por el trabajo de todos y todas de ustedes, quienes nos ayudan a discernir este tiempo. Mi abrazo. Mónica Mombayi, excelentes análisis, excelente la música seleccionada, calidez y profesionalismo. Gracias por cada domingo y ahora todos los días con gente de a pie. Estás escuchando a Laura Ross haciendo Madre Selva en Raíces Spinetta. Sí, buenos días. Soy María Rosa de San Pedro para el programa de Gustavo Campana y equipo. Y hubo algo muy simpático en la foto de Vicky Montenegro con el Papa. Un ayudante de, no sé, chambelán, no sé cómo se llaman, se acercó agachándose y le sacó la mano que ella le ponía en el brazo a Francisco, porque era el Papa, no se le puede tocar. Y parece ser que Bergoglio se dio cuenta de esto y en la foto él la tomó del brazo a ella. Buen día, Gustavo. Te habla Hugo de Tafí Viejo. Y te quiero decir que hace unos días vi por la televisión pública al Teatro Por Mi Identidad. Algo bello, hermoso y lleno de amor. Estuvo el Cuesta Faroni, Víctor Hugo Morales, Julio Senco, y cantaron ese hermoso himno final de las madres y de las abuelas. Gracias. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Vengo corriendo, Gustavo, para poder escucharlos, porque en el interior del país no se escucha casi Radio Nacional. Lo mismo que ayer lo cortaban en Santa Fe, a CN23, a la televisión pública, cuando transmitían lo de la presidenta. Bueno, un cariño muy especial después de escucharlo. Y bienvenida, Isabel, te escucho. Ni bien entré a mi casa, te escuché. Gracias, cariños. Hola. Sí, Gustavo, Roberto de Mateo otra vez. Bueno, en esta casi cruzada de Cristina en su tercer encuentro con el Papa, está buscando solamente algo, que es el marco de las visitas que está haciendo Cristina, no solamente con el Papa, sino en el mundo. Que de los argentinos renovemos la fe. La fe que está como perdida, confundida, sabemos por quién, por los mediáticos. Y recomiendo empezar a leer El Jorobadito de Roberto Al. Van a ver un realismo promiscuo terrible. Buenos días, Gustavo y equipo. Pablo de Congreso los saluda. Realmente, el imperialismo yanqui, vamos a llamar las cosas con su nombre, el imperialismo yanqui y las oligarquías nativas tienen un solo objetivo: enriquecerse al máximo sin respetar ninguna norma, ni jurídica, ni moral, nada, absolutamente nada. Ganar, ganar y ganar. Veámoslo aquí con lo Buen día, Oscar Chacareta, realmente fantástico, ¿no, Campana? Hijos de, que trabajan de hijos de, que son gorilas recalcitrantes, resulta que ahora tienen el peronómetro como para evaluar quién es peronista y quién no es peronista. Por supuesto que este es el gobierno netamente de corte peronista, más allá que se cante la marcha o no se cante. Es el gobierno que más gente incluyó desde 2003 para acá, ¿no? Socialmente. Eso es lo que les duele. Aparte trabajan en un multimedio donde una periodista escribió que el creador del peronismo era Raúl Apol. Buen día, Visión Nacional. Quería anotarme para el sorteo de las entradas. Soy Ana Silvia Macías. Mi DNI termina en 193. Cariños y gracias por el hermoso programa. Hace un ratito, cuando hablábamos con Roberto Caballero, él nos decía que hay una oposición muy nerviosa porque están haciendo cuentas y algunos están haciendo hipótesis que, por supuesto, no dan como marcan algunas tapas a la hora de plantear ciertos sondeos y cosas por el estilo. Ese nerviosismo se trasluce en algunas notas, en algunos editoriales. Y yo te voy a leer uno que yo creo que te pinta de cuerpo entero, para muestra solamente basta un botón. ¿De qué se tratan los diarios del domingo, aquellos de la prensa hegemónica, ¿no? Y Perfil trae una nota donde analiza, a través de distintos libros, quién es Máximo Kirchner. O sea, cómo fue reflejado por distintos autores, por Laura Di Marco, cómo fue reflejado por Majul, cómo fue reflejado por Sandra Russo, y saca sus conclusiones. Escucha esta, porque es realmente es preocupante que esto, forme parte de los medios de comunicación en la Argentina, da como cierta vergüenza ajena, ¿no?, a uno que pertenece a ellos. Dice la nota: otra pista sobre Máximo hay que buscarla por el lado de la personalidad del padre. Los setentistas comentaban que el expresidente tenía la personalidad típica de un adicto al juego. Y Luis Majul, en Él y Ella, parece confirmar esa estructura de personalidad con el testimonio de un médico especialista en administración. ¿Qué es un médico especialista en administración? Pero bueno, tarea para el hogar. Un médico especialista en administración que conoció la historia clínica del expresidente. Según Majul, el médico lo describió de esta manera: Néstor era un ludópata no diagnosticado. tenía la típica personalidad del adicto al juego, porque un jugador social puede ganar o perder, pero él tenía la base de su adicción en la adrenalina de jugar siempre a todo o nada. No tenía grises, ni en la política ni en la vida. Ponía en juego su capital político y su salud en una sola ficha. Siguiendo la hipótesis de la adicción paterna, ¿cómo impacta esa enfermedad en sus hijos? Bueno, te leí un párrafo. No sabés lo que es toda la nota. Suplementos deportivos. Señor Jorge Godoy, buen día, ¿cómo va? Hola, y ahora con ganas de jugar Mato Dorada. Y está muy bien, está muy bien, está muy bien. Con lo que estás contando, Gustavo, un abrazo grande para todos. Los que no jugaron absolutamente nada fueron Estudiantes y Gimnasia ayer, que defraudaron con el Clásico de La Plata, empataron 0-0, lo mismo que Vélez y Rafaela, y Olimpo, que le ganó a Belgrano 1-0 en los tres partidos que se jugaron ayer. Pero esperemos que en la jornada de hoy el Clásico de River Independiente, que tanto promete, devuelva todo lo que está debiendo esta fecha, que es la octava del torneo de transición 2014, porque hasta ahora se ha visto muy poco de buen juego, salvo un ratito de Lanús, que el viernes le ganó a Quilmes por 2-0. La fecha de hoy, Central frente a Arsenal a partir de las 4 de la tarde, a las 18:15 Banfield frente a Boca en el partido que se va a estar jugando en el Florencio Sola, en el sur del Gran Buenos Aires, y 21:30, así se dice, River frente a Independiente, con datos estadísticos que son abrumadores en favor del conjunto millonario, uh-huh. Que lleva 18 sin perder, con 12 victorias consecutivas, esto además de la histórica paternidad que tiene River, sí, sobre Independiente, un equipo de Avellaneda que en los últimos 20 años solamente dos veces pudo ganar en el Estadio Monumental. Con esto creo que basta como botón de muestra para lo, sí, que es el partido de hoy entre los dos equipos que están peleando por la punta del campeonato. Barovero, Mercado, Maidana, Funes Mori, Banchioni, Sánchez, Granavite, Rojas, Piculici, Teo, Gutiérrez y Mora por el lado de River, uh-huh. Por Independiente, Rodríguez, Ojeda, Tula, Cuesta, Breitenbruck, Veloc, Mancuello, Villalba, Pizano, Montenegro y Riaño. Arbitraje de Pablo Lunati para el partido más importante de esta fecha, la octava del torneo de Primera División, que hasta aquí tiene dos partidos, dos punteros, quiero decir, River con 16, Lanús con 16, la diferencia está es que en River tiene dos partidos menos que el conjunto granate. Newell's e Independiente tienen 15 en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Además, cinco partidos de la B Nacional. All Boys frente a Temperley, Boca en Corrientes recibe al Aldosivi, Crucero Sarmiento, Instituto Chicago y Atlético Tucumán frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, el equipo de la provincia de Córdoba. Se está corriendo la vuelta número 23. Ya estamos llegando prácticamente a la mitad de la carrera que se está disputando por la Fórmula 1 Internacional en Singapur. Hamilton es el líder, segundo está Sebastián Vettel, el alemán, tercero el español Alonso, en la vuelta 24 ya de este Gran Premio de Singapur, que se está corriendo de noche, obviamente, allí, un gran premio realmente llamativo, justamente por esta condición, ¿no? Nocturna, bajo las luces, sí, se está corriendo en Singapur. Y en el automovilismo doméstico, en el turismo de carretera, va a ser Matías Rossi, el que largará primero en la competencia de hoy, que será la 12ª fecha del campeonato del turismo carretera y que se corre en el autódromo de la provincia de San Luis. Un abrazo, Jorge. Gracias, Gustavo, abrazo. Es todo piel y honestidad. Vida siempre así, trastocando mi ser. Conociéndome, conociendo la suerte. El que la guerra frenó. ¿Y quién dirá que al despertar no? Ahí lo tenés a Leo Sujatovic junto a sus hijos, a Luna y a Mateo, haciendo Vida Siempre. Hola Gustavo, buen día. Le habla María Eugenia desde la ciudad de Salta. Tengo acá muchas amigas bolivianas de la alta sociedad boliviana, completamente anti-Evo, que sin embargo comentan el despegue y cómo Bolivia está desarrollándose, lo bien que está Bolivia. Entonces yo les advertí, bueno, eso es gracias al gobierno de Evo Morales. Y me dijeron, bueno, sí, claro. Hola gente, les habla José Plotier. Creo que se trasluce bien por qué rumbo vamos, la votación en la ONU y ahora el encuentro con el Papa. Una alegría enorme. Gracias. Feliz primavera. Hola, Radio Pública. Mira, me pregunto a esta altura del partido y les pregunto, ¿no se puede hacer un plebiscito? Cristina sí o Cristina no. Y terminamos con esta historia. Porque realmente hablan de alguien que está haciendo por el país lo que nadie hizo en 60 años. Realmente. Viva Cristina. Hasta el final. María de Neuquén. Gustavo y Producción Nacional, quería comentar, coincido con Isabel que hace más de 500 años que estos saqueadores, colonizadores nos robaron nuestra comida, nuestra educación, nuestra salud y lo más importante, nos robaron la libertad. Entonces llegó la hora, la mayoría estamos despertando y vamos a defender con nuestras vidas al proyecto nacional y popular. Aguante Cristina, aguante Kicillof y aguante la Argentina, aguante la patria, aguante Radio Nacional. Estábamos leyendo algunos editoriales hoy de La Nación, en realidad sus editorialistas, ¿no? En el editorial, bueno, destila todo tipo de bronca, en una suerte de lectura muy, muy particular de distintos hechos de corrupción que han tenido que ver con los últimos 11 años. Es una suma muy particular de hechos incomprobables en corrupción, una enfermedad endémica. Y el final de lo que escribe hoy Joaquín Morales Solá es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta, recuerden lo que dijo Roberto, ¿no? Roberto Caballero desde Roma, que Joaquín Morales Solá está pidiendo a gritos una reunión mano a mano con el Papa, que sería casi un vocero del establishment argentino, para decirle al Papa qué pasa, que no estamos, que hemos cambiado el discurso. Bueno, eso es lo que se cuenta en Roma. Hoy Joaquín Morales Solá termina su diagnóstico diciendo que el propio sumo pontífice nunca negó la habilidad del kirchnerismo para recrear los escenarios políticos y que esto es una destreza rara porque tiene su propio componente autodestructivo, que consiste en la incapacidad del kirchnerismo para resolver los problemas más dramáticos de la gente común. Así termina el afiebrado editorial de hoy de don Joaquín Morales Solá. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde vamos, Euge? Bueno, dos recomendaciones para esta semana. Por un lado, el día martes a las 9 de la noche en Espacio Tucumán, que queda en Suipacha 140, se va a escuchar un concierto de Nahuel Porcel de Peralta, que presenta su disco Con el alma dividida, tal cual como la tiene, porque es argentino, vive en México, pero lo tenemos cada vez más tiempo acá, así que a escuchar a Nahuel Porcel de Peralta el martes a las 9 de la noche en Espacio Tucumán. Y la otra recomendación es una obra de teatro que se llama ¿Qué me has hecho, vida mía? Es de verdad impactante el trabajo actoral de María Merlino, que lo que hace es evocar la vida de Fanny Navarro. Mira. Fanny Navarro como amante de Juan Duarte, amiga de Evita, y con una gran presencia en el radioteatro en la época, en los años 50, y luego, así como fue el proceso del peronismo en esa época, ella fue muy conocida y muy famosa y luego termina prácticamente en la pobreza, digamos, y en la indiferencia. Sí, claro. Esta vida de Fanny Navarro y todo lo que le pasa está brillantemente plasmada por María Merlino, que está dirigida por Diego Lerman, que es un hombre que viene de lo audiovisual, de la película, un director de cine, además de ser su marido. Y tiene una condición muy particular este espectáculo, por lo cual quiero recomendarlo porque es absolutamente original y es la presencia en vivo en el escenario de un músico, Joaquín Segade, que lo que va haciendo es, a la manera del radioteatro, ilustrar con sonidos toda la obra. Hay un momento que es realmente da para mucha risa del público, y es que ella está hablando y está contando, bueno, cómo llega la radio y demás, y él se pone tacos y se escuchan los ruidos de los pasos en tacos, como se hacía en la radio. Pero esto es solamente un detalle. Todo el tiempo, este vínculo entre lo que sucede en el escenario y este lenguaje sonoro, sumado a esto, un lenguaje desde la luz puesta por un hombre de cine en el escenario, genera realmente un espectáculo donde a uno le llama la atención que esté hecho por una sola actriz, porque de repente habla y de repente canta, y no es ella, sino es Fanny Navarro. Y uno se mete en una época, se mete adentro de una radio, se mete en un lenguaje, casi te diría, que está sucediendo ahí, que tiene algo de audiovisual y que tiene mucho de sonoro. Claro. De sonoro. Sí, sí, sí. ¿Qué me has hecho, vida mía? Se da los días domingo en el Teatro La Carpintería, que queda en Jean Jaurès al 800 los domingos a las 20 horas, y yo diría no se lo pierdan porque es absolutamente excepcional. ¿Qué me has hecho, vida mía? Una expresión de este teatro maravilloso que sucede en Buenos Aires con actores que a lo mejor no son tan conocidos, pero que son de un nivel actoral impresionante. ¿Qué me has hecho, vida mía? Jime, ¿quiénes se van al teatro con nosotros? Bueno, hay muchísimos mensajes en Facebook y también tenemos los ganadores para las entradas. Para, ya te digo, Flechas del Ángel del Olvido, van funciones el lunes a las 20:30 horas, René Budara con DNI 652 y Patricia Hacha 848. Recuerden que es en Teatro Timbre 4, México 3554. Nocturno de Patricio Alvarado, Rafael Gómez, 390 es el, los tres últimos números. Esto es en Luis Sáenz Peña, 663, Montserrat. Y rodando con Germán Rodríguez, Silvia Marcelli, 084, Teatro del Abasto, Humahuaca, 3549. Un poco más de Raíz Spinetta para irnos. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más. Tu tiempo es hoy y no hables más. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo robaré un color. Nos vamos, nos estamos reencontrando dentro de 7 días a partir de las 8 de la mañana para compartir con ustedes Visión Nacional. Chau.